Siempre te haces el malo, por el barrio todo trabado. Para luquearte una pendeja, te matas haciendo pesar. Te haces el shorty bravo, por el barrio todo trabado. Con mucho gel en el pelito, una musculosa y sacando pechito. Por más que te hagas el hola, con los pibes te la va a aplicar. Así que vos y todo es un gato. Para luquearte una pendeja.